Las montañas muestran su pasado, el pasto no tiene oportunidad. Otra vez la atmósfera del Valle de Aburrá amaneció cubierta de niebla y smog. Escuchémosla, porque también está cargada de nuevos sonidos y voces. Acabamos de escuchar el canto de María Sabina, curandera y chamana mexicana que realizaba rituales sagrados de sanación con hongos. Ella los llamaba Niños Santos, al igual que Jenny Álvarez, quien hace parte de Geomiquelion, colectivo que ofrece tomas controladas de hongos. Jenny nos va a contar un poco sobre los efectos y beneficios de los hongos. Muy buenos días a todos, mi nombre es Jenny Álvarez. Quiero agradecer la invitación que me hacen a su programa. Me parece muy apropiado para que hablemos un ratico sobre el tema que tenemos en cuestión, en este caso los honguitos y cómo hacemos el uso de los mismos. Nosotros que tenemos como la intención de compartirla con pues, las experiencias con las personas que se interesen en ellas, hemos encontrado diferentes tipos de propósitos para su consumo. Si bien esto no constituye pues, toda una investigación científica, hay personas que notan cambios en su vida, es decir, encuentran mejorías. Entonces pueden regular lo que son sus niveles de estrés, regulan lo que son los niveles de depresión, de ansiedad, de claridad mental, de toma de decisiones, esto en cuanto al uso terapéutico. Sin embargo, no es, o sea, la función que nosotros hacemos a la hora de compartirlos no es dictar algún tipo de diagnóstico o algún tipo de prescripción para mejorar ni hacer terapia con ellos, sino compartirlos para que cada quien, desde su uso personal, desde su perspectiva individual, pueda darle el uso que mejor prefiera según sus propias intenciones. ¿Cómo hacemos nosotros las tomas? Pues nosotros somos un grupo de personas que han estado estudiando el uso de los honguitos desde diferentes perspectivas y nos reunimos en un espacio seguro y compartimos los hongos. Nosotros los llamamos la medicina, si bien no es el nombre pues adecuado porque pues esto es simplemente un producto natural. Quienes deseen compartir con nosotros, pues nos acompañan a este espacio y así pues participamos todos de la toma misma. Para esto, pues la idea es conocer a la persona, saber con qué propósito lo hace, guiarla para que esté preparado con lo que o preparada con lo que se vaya a enfrentar a la hora de consumirlo. Dado que puede presentar efectos variables, pues eso depende de persona a persona. Entonces, lo que buscamos es prestar un ambiente seguro, acompañarnos, compartir, disfrutar y completar ese objetivo que cada uno ponga a la hora de participar de lo que nosotros compartimos. Hablando desde el efecto que genera el hongo en cada persona, pues sabemos que lo que hace el hongo es activar los neurorreceptores y los neurotransmisores. Esto hace que se generen más choques sinápticos, entonces podamos tener una conciencia más amplia de lo que solemos tener. Desde muchas perspectivas puede asumirse esto como una alucinación, como si estuviéramos generando alucinaciones. Desde otra perspectiva también puede entenderse como si estuviéramos simplemente ampliando el panorama. Algunos de los efectos que podemos encontrar con el uso de los hongos puede ser, por ejemplo, percepción del mundo, es decir, podemos ver más, escuchar más, sentir más, degustar más, esto en cuanto al campo sensorial. Ya cuando hablamos de lo que hace en nuestra conciencia, pues entonces se amplía. Podemos llegar a recuerdos que de pronto estaban un poco escondidos o podemos llegar a una conclusión sobre una circunstancia que no habíamos logrado entender con precisión o podemos tener una manifestación creativa inesperada. Entonces lo usamos con muchos propósitos. Alucinaciones puede llamarse desde el punto de vista en que la persona defina lo que es una alucinación. No hemos tenido experiencias en las que las personas empiecen a ver elefantes rosados, árboles hablando, como se ha solido, pues, como interpretar el término alucinación, pero sí hemos notado otro tipo de cosas que también pueden ser interpretadas bajo el mismo término, como por ejemplo encontrar el patrón en la corteza de un árbol, encontrar movimiento un poco más intenso en las hojas de los árboles, escuchar con mayor intensidad el sonido de la cascada, ver con mayor profundidad el movimiento de las nubes. Este tipo de experiencias son interpretadas de muchas formas. Puede tener una interpretación mística, puede tener una interpretación psicodélica, puede tener una interpretación espiritual o simplemente física y de recreación. Uno de los efectos sobre los que más se habla cuando estamos haciendo la práctica con la ingesta de los hongos es la despersonalización del yo o la disolución del ego. Esto se refiere simplemente a que cuando ya la dosis de los hongos se hace un poco más alta, el cuerpo pasa a un segundo plano y empezamos a hacer un poco más conciencia. Es decir, esa conciencia empieza a resaltar un poco más de lo que suele ser en condiciones cotidianas. Entonces, el cuerpo pasa a un segundo plano. Esto implica que podamos entrar al conocimiento de nosotros mismos de una forma más fácil. Sin embargo, no hemos tenido registro o no hemos tenido experiencia con personas que se despersonalicen, es decir, el ego se mantiene, el ego no se destruye. Cuando hablamos de disolución del ego, a lo que nos referimos es que logramos vernos como parte de un todo de una forma más fácil. Entonces, esa identidad, ese yo, pasa a ser parte de un medio que puede ser natural, que puede ser cultural, que puede ser social, que puede ser de conciencia colectiva. Entonces, a eso se refiere, desde mi punto de vista, claro está. Si tenemos pensamientos más lúcidos, si tenemos claridad con respecto a las situaciones, a las circunstancias, y desde ese punto de vista, y según mi opinión, considero que lo que nos permite la experiencia con los hongos no es despersonalizarnos ni disolvernos, sino todo lo contrario, hacer parte de, ser conscientes de. De ahí el uso que le podemos dar a la psilocibina como tal. Siempre que tengamos la oportunidad de experimentar una alucinación, esto ya nos va a condicionar para un mal viaje. Nosotros hemos decidido cambiar el término mal viaje por viaje retador, pues las reacciones que podemos tener al consumo son variadas. Así como podemos tener un momento de tranquilidad, un momento de alegría, un momento de confort, un momento de paz, también podemos tener un momento de temor, un momento de pánico, un momento de angustia, y todo esto pues es impredecible porque varía de persona a persona. ¿Cómo tenemos nosotros las facilidades para poder controlar ese tipo de circunstancias? Pues lo más importante es tener una preparación previa con la persona antes de la ingesta. Pues no solamente debemos prepararnos físicamente para el cambio que vamos a experimentar a nivel visual, auditivo, sensorial, sino también una preparación previa desde la conciencia, para que estemos serenos, tranquilos, para que tengamos una intención, un propósito, no que nos vayamos únicamente al campo a comer hongos para tener un rato agradable con amigos, sino que eso tenga una finalidad, una intención, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que quiero mejorar, qué es lo que quiero encontrar, quiero aplicar de pronto una mejoría en mi vida para mejorar mi círculo familiar, mi círculo de amigos. A esto es a lo que le llamamos intención. De esa intención, de ese propósito y de la preparación física, que es lo que llamamos comúnmente como set and setting, es lo que garantiza que evitemos ese viaje retador o que en caso de tenerlo, este surja de la mejor manera posible. Una característica fundamental que nosotros podemos encontrar cuando consumimos los honguitos es que no perdemos el control. Es decir, con muchas sustancias llamadas psicodélicas o con muchas otras que no lo son, encontramos que cuando se altera la conciencia se pierde el control, pero con los hongos no sucede. Siempre estamos bajo control, siempre sabemos dónde estamos, con quiénes estamos, qué estamos haciendo, qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, y eso nos hace tener control. Intentamos resaltar mucho esto porque la predisposición a veces puede afectar y pensar que vamos a desbaratar toda nuestra conciencia y a perder el control cuando realmente la experiencia es lo que nos invitas a todo lo contrario, a ser más conscientes y tener mayor apertura y mayor control. Y desde que tengamos ese principio presente, pues entonces el viaje retador ya no lo será. Si bien el hongo es un producto natural, no se recomienda para personas que padecen de esquizofrenia, de bipolaridad, de psicosis, de este tipo de enfermedades, pues que son ya patologías muy extremas, dado que no conocemos los alcances que pueda tener sobre sus conciencias y la forma en cómo las altera. Sin embargo, para personas que tienen diagnósticos como depresión, ansiedad, estrés realizados por un profesional, pues ya queda al margen de la responsabilidad de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el hongo ha representado mejorías a nivel básico de este tipo de síntomas. De hecho, pues hay estudios que podemos encontrar en los que se ha podido testear este tipo de mejoras. Bueno, Geomiquelio nace a través de un grupo de amigos de hace muchos años, quienes empezaron a experimentar de forma individual con los honguitos, podemos ponerle 10, 12, 15 años. Empezamos a ver la mejoría que ellos representan en nuestra vida y empezamos a estudiar sobre ellos, sus formas de cultivo, los beneficios, los usos que se le da, la historia a través de la cultura. Empezamos a investigar, a educarnos en el tema, diplomados, cursos, conferencias, ponencias. Y encontramos en ellos una fuente de mejoría para quienes deseen experimentarla. La idea no es como imponer ningún dogma, sino compartir, compartir. Así es como nace Geomiquelion. Nosotros solemos hacer la reunión, la toma consciente, una vez al mes. Casi siempre sacamos el flyer a través de nuestras redes, al menos con un mes de anticipación. Lo que hacemos es ofrecer un círculo de la palabra alrededor del fuego, compartir experiencias acerca pues, de limpiezas energéticas, de lo que implica estar congregados alrededor del fuego. Cada uno tiene un espacio para manifestar sus intenciones, por qué llegamos. Es decir, practicamos la conversa, ¿cierto? En nuestra toma, pues nunca lo hemos hecho en la noche, dado que nos parece que la noche se presta para tener viajes retadores, dada la oscuridad pues de la noche misma. Siempre lo hacemos durante el día. Nuestra toma empieza alrededor de las 10 de la mañana, termina alrededor de las 4 de la tarde. Nuestra preparación, o bueno, todo lo que implica la experiencia como tal, inicia desde el momento en que las personas hacen su reserva a través de redes. Entonces, una vez hacen la reserva, empezamos a trabajar con las personas, hacemos un test psicológico básico. Este es analizado pues, por un profesional que nos indica si la persona o sea, está preparada y puede hacer parte de la experiencia. Y ya luego empezamos a hablar constantemente con las personas para conocernos, para crear un círculo de confianza. Luego nos reunimos ese día pues en el evento. Este se lleva a cabo en el municipio de Marinilla, en un sitio seguro, bonito, donde podemos desconectarnos, estar en compañía de otros, disfrutar de la naturaleza. Dado que la preparación incluye no, nos solicita un ayuno especial, entonces ese día llegamos prácticamente en ayunas. Y una vez finalizada la experiencia, nosotros compartimos el almuerzo, les brindamos un recordatorio, en algunas ocasiones las memorias, es decir, como una relatoría, una bitácora sobre lo que sucedió durante la tarde, durante el día, y donde detallamos la experiencia de cada persona para que ellos tengan como ese recuerdo, como ese feedback acerca de lo que sucedió en la tarde y lo pueda recordar como algo bonito. Eso con respecto a las tomas, en este momento las estamos manejando con un costo de 180 mil pesos. Las personas que deseen asistir, desde el momento en que deseen reservar, pueden hacerlo con un pago mínimo de 10 mil pesos. Y ya faltando 2, 3 días para el evento, pues debe estar este valor completamente cancelado para poder garantizar todo lo que implica la experiencia. Aparte de de las tomas conscientes que hacemos mensualmente, no tenemos como el hábito de vender el hongo como tal. Sin embargo, si alguna persona está interesada y desea llegar a nosotros, pues podemos facilitarlo. No tenemos ningún inconveniente con esto. Por ahora no estamos compartiendo cultivos, dado que es una práctica que requiere mucha disciplina Y la idea es que las personas no pierdan los recursos teniendo en cuenta las dificultades que esto impone. Sin embargo, si alguna persona se interesa o desea saber cómo cultivarlos, podemos venderle el curso. No hay ningún inconveniente. Tenemos cursos dirigidos que podemos, pues que están a la venta, que están a disposición de todo al que le interese. Pero los implementos como tal no. Es decir, el curso sí, ya el curso les dice qué comprar, dónde comprar, cómo hacerlo, bajo qué condiciones, y ya la persona puede hacer pues como el ejercicio autodidacta para aprender a cultivarlos. Eso es todo en cuanto a Geomicelion. Quedan cordialmente bienvenidos. Nuestra próxima ceremonia se realizará el próximo 17 de noviembre. El aforo que nosotros solemos tener para las tomas es bajo, dado que la idea es tener todo bajo control. Intentamos que nunca sea más de 8 o 10 personas. Contamos con nuestro grupo de apoyo, aparte de quienes conforman a Geomicelion, para que todo esté perfecto, esté bajo control, sin ningún tipo de riesgo. Y pues les dejo mi teléfono de contacto por si desean hacer parte de la experiencia o si desean tener información, resolver dudas. El WhatsApp es 317-070-3262. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado acerca de los hongos, esta puede ser vista como una medicina ancestral, eso para culturas ancestrales, puede ser tomado para medicinas alternativas, ya sabemos todo lo que implica la medicina alternativa, dada, pues teniendo en cuenta las carencias a nivel de organizaciones médicas. Nosotros estamos al margen de todo esto porque lo hacemos desde la voluntad, desde la convicción, desde lo que queremos hacer con nosotros mismos. Hacemos un consumo consciente porque nosotros no estamos tampoco como inventando sobre la marcha, sino que nos estamos basando en estudios científicos que han avalado el consumo de los honguitos. Estamos trabajando todos los días para mejorar las prácticas de cultivo, para hacer una investigación con las personas con quienes estamos estudiando, en este caso nosotros mismos, y estamos compartiendo con las personas hasta la medida que ellas deseen hacerlo con nosotros, controlando, guiando esto de la mejor manera para que saquemos sus beneficios, ¿cierto? En este caso, pues están todos cordialmente invitados a si quieren resolver las dudas. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales, nuestro sitio web. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, como Geomicelion, y allí podrán pues como resolver las dudas que tengan al respecto y enterarse un poco más acerca de todo este mundo alternativo que nos ofrecen los hongos, y sus poderes o los poderes que nosotros les atribuimos para la transformación, las mejorías pues de nuestras condiciones, y compartir momentos agradables de conexión con otras personas, con la naturaleza, con nosotros mismos. Muchas gracias por la invitación. Chonga sando nato, chonga sanda nato, chonga senato, chonga sando nato, chonfidito nato, haki sosinato, chonfidito nato, chonga senato, chonfidito nato, chonga senato, chonga nichinato, chonga tichinato. Chonga tenai nato, haki sofi nato, Thank you.